resultases traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú quien me traicionaste sin razón y sin motivo. Perdón, e implores amor de la